Bendice al Señor. La palabra de Dios nos enseña que toda la creación alaba el nombre del Señor. Y en este día nos queremos unir a toda la creación para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y nos gozamos en su presencia. Dulces en los cielos y la tierra hoy. Que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplaudir. Llenes en la tierra de la gloria del Señor. Gocen en los cielos y la tierra hoy. Serafines en este día. Voces en la tierra hoy. Que declaran ante tu trono que tú eres un Dios santo y poderoso. Voces en los cielos hoy. Digno de gloria y de honra. Voces en la tierra. Nos gozamos en tu poder, Señor. Un grito de victoria.